Así que preparaos porque venimos cargados de contenidos y dispuestos a emprender un viaje de una hora de duración. Una aventura espacial que enseguida comenzamos, pero antes queremos saludar a todos nuestros oyentes que están en el chat. Esperemos que comentéis, ya sabéis, nuestra dirección www.malagago.blogspot.com. Ahí a la derecha tenéis nuestro chat en el que podéis dejar todo lo que queráis, cualquier sugerencia que tengáis. También podéis llamarnos por teléfono al 952-6115-6767. Y bueno, ¿qué tal la semana, Leandro? ¿Cómo ha ido? Pues bien, entretenida, viendo mucho cine, descansando un poco y bueno, liado con proyectos que están aquí en mente. ¿Tú qué tal, Fernando? Bueno, veo que promete entonces una tertulia sobre cine la mar de movidita, repleta de... Bueno, para mi blog estoy preparando así el camino a los Oscars, viendo películas y bueno, puedo hablar hoy un poquito. Pues tengo aquí delante en Google una noticia al norte de Castilla y sigue el rumor de que Javier Bardem puede ser el malo de James Bond 23. ¿Por qué? ¿Por qué Javier Bardem? Así que no sabemos si el gran actor español... Quizá le den el Oscar por esta, esta vez sí. El Oscar está muy barato últimamente, Bueno, pues yo la verdad que ya te lo estaba contando antes fuera, la semana bastante mal, desde ayer con la muela, que me sacaron mi primera muela del juicio. Pero te veo bien, te veo riéndote, pues... te veo vocalizando muy bien. Eso está bien, hombre. Sí, yo creo que eso lo mismo hace que vocalice mejor, ¿no? Como tengo espacio en la boca. Luego en DFA le contaré algunos detalles de mi visita al dentista, que promete segunda parte en marzo para la otra. Y bueno, pues nada, estamos listos para empezar este programa de hoy, que nos llevará hasta las 9 de la noche con todos vosotros. Y bueno, que despegue el Málaga Go de este martes. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6. Esta semana vamos hacia la luna para resumiros los contenidos del programa esta semana. En la agenda hablaremos de teatro, tanto en el Cánovas como en Alameda, del Día Mundial de Bob Marley y de exposiciones que se cierran en el Picasso. Cada vez nos vamos más lejos para adelantar los contenidos. En el cine tendremos varios estrenos de esta semana, entre ellos 127 horas, la nueva peli de M. Night Shyamalan, The Fighter y Rapunzel, lo nuevo de Disney. Hostia, vaya sacudida de metido el cohete este. Dentro de la sección de deporte contaremos la derrota del Málaga, la derrota de Unicaja. Últimamente esto parece ser la constante de los deportes. Y un polideportivo bastante enriquecido. Y en nuestra aclamada y esperemos que próximamente premiada sección de FAL debatiremos acerca de la sanción a Contador, el fichaje de última hora de Torres por el Chelsea. Y bueno, un poco ya todo lo que nos vaya surgiendo, que visto nuestras mentes será mucho. creo que ya hemos llegado. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Este es el homenaje que dedicamos desde Málaga Go a la conquista del espacio, a los elegidos para la gloria, como escribió Tom Wolfe. Y en la luna nos quedamos con vosotros, si queréis, por lo menos hasta las 9. Y bueno, ¿con qué sección empezamos hoy, Leandro? Pues llega la hora de la agenda cultural. Todas las propuestas de ocio que no podéis perderos en Málaga durante los próximos 7 días. ¡Vamos allá! Empezamos la agenda cultural de esta semana recordando una propuesta que os comentamos hace unos programas, el Bob Marley's Day, que se celebrará a nivel mundial este jueves, día 4 de febrero. Esta iniciativa incluirá actuaciones en multitud de ciudades del mundo, conciertos con los que se rendirá tributo al genial artista Reggae y a su música. En Málaga, el cantante de la mítica banda Aswad, Brinsley Ford y los madrileños Ras, Cuco y Brad serán los encargados de homenajear con sus directos al jamaicano más célebre. Estarán acompañados por la Mad Sensi Band y los malagueños Southfire con su potente dub y King Guadada Sound completarán la noche junto a Charlie Sound. ¿Te lo vas a perder? El lugar que acogerá en Málaga el Bob Marley Stay será en la Sala Vivero. Recordad, este jueves a las 10 de la noche, 10 euros el precio de la entrada. Y cambiamos de tema, el pasado domingo cerró sus puertas Los Juguetes de la Vanguardia, exposición ubicada en el Museo Picasso de Málaga. Esta exposición colectiva y temática mostró a millares de visitantes desde el día 4 de octubre, fecha en la que fue inaugurada, cómo Pablo Picasso y un gran número de artistas de vanguardia se interesaron por aproximar a los niños la forma y conceptos de lo que, de modo genérico, se conoce como arte moderno. Otra propuesta que os hacemos es Teatro para toda la familia, en una producción propia del Teatro Alameda junto con la compañía Jabalín Teatro. Los más pequeños podrán volver a disfrutar de Caperucita Roja, un clásico que ha encandilado a docenas de generaciones. Una historia llena de valores que acercará a los niños al teatro, creándoles una afición que esperemos sigan manteniendo por toda su vida. Las nuevas funciones se prolongarán hasta el 27 de febrero. Os hablamos ahora de la representación de Lilith, Adán y Eva en el Teatro Cánovas. Aprovecho para saludar a mi amiga Lidia, que también la llamamos Lilith. Desde este viernes 4 de febrero al domingo, el viernes 4 y el sábado 5, la función empezará a las 9 de la noche. En cambio, el domingo 6 arrancará antes, a las 7 y media. El precio de las entradas es de 14 euros. La obra es un alegato a favor de la libertad y del libre albedrío, una llamada a romper con los convencionalismos y a darle, en definitiva, un buen mordisco a la vida. Javier Osorio analiza los tres mitos personajes, sobre los que la cultura judeocristiana ha asentado muchos de sus dogmas, de sus convicciones, de sus costumbres y de sus hábitos. Estos tres personajes se sitúan frente al espectador para contar su propia historia desde su nacimiento hasta su muerte. Y como cada uno de sus hechos, comportamientos, decisiones y actitudes han servido y han sido utilizadas para justificar y hacer crecer y asentarse a la sociedad a la cual pertenecemos. Con un texto bien construido, un lenguaje directo y unos diálogos frescos y divertidos, Osorio desmitifica a estos personajes bíblicos y así concluye nuestra agenda de hoy. Y parece ser que tenemos problemas, nuestra conexión a internet no funciona hoy, la conexión no nos pueden escuchar nuestros oyentes, pero si nos están oyendo por la radio, decimos que sigan hablando por nuestro chat. Nuestro chat, que la dirección es www.malagago.blogspot.com. Y nada, decidnos ahí lo que pensáis, los que estáis escuchando por la radio, pues nos decís que os está apareciendo el programa o cualquier cosa que queráis. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí escuchándonos, puede que a lo mejor no, la verdad que es verdad que en el chat comentan que parece que hoy hay problema y nuestro viaje lunar quizás no hemos ido demasiado lejos. Sí, claro, es que a lo mejor... No hemos perdido demasiado. Bueno, esperemos que se arregle, ¿no? Que se arregle y puedan pillar los que lo estén intentando, aunque sea alguna de... un cachito, ¿no? De nuestro Málaga Go de hoy. Estamos trabajando en ello. En definitiva, bueno, que nada, vamos a hacer un pequeño alto en el camino a ver si recomponemos un poco el tema. Enseguida estamos de vuelta con el cine y os dejamos con un gran artista que ha tenido a bien caerse por los micrófonos de Onda Color, Bob Dylan, con Things Have Changed. I'm in the wrong town, I said that Hollywood just for a second there, I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons, do the jitterbug rag. Ain't no shortcuts, gonna dress in drag. I want a fool here with thinking got anything to prove. Lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have Pues bueno, ya estamos de vuelta, parece que sí, que hemos arreglado nuestros problemillas técnicos, hemos podido escuchar, bueno, habéis podido escuchar un poquito del tema de Bob Dylan con el que hemos acabado la agenda cultural de esta semana. No os preocupéis, el comienzo ha sido espectacular, pero la semana que viene lo vamos a repetir para todos vosotros los que estáis en internet. Exactamente. Muchas gracias por seguirnos oyendo y bueno, vamos ya con el cine, que esta semana trae lo que no trajo la pasada, un montón de estrenos muy jugosos. Aquí analizaremos los mejores y el primero, como no podía ser de otra manera, es 127 horas, con James Franco como protagonista. Como protagonista y como casi único actor. 127 horas es la narración de lo que le pasó a Aaron Ralston, un ingeniero que se despidió de su trabajo para dedicarse a su pasión, el alpinismo y los deportes de riesgo. Un viernes por la noche, cuando la gente normal sale de fiesta o va al cine, Aaron cogió su coche y partió al Blue John Canyon, un sistema de tajos y montañas que Aaron conocía a la perfección, situación que aprovecha para dárselas de guía turístico cuando puede. Es por aquí. Hola, ¿estáis perdidas? Yo soy guía, ¿os apuntáis? En la guía dice que la ruta es por aquí, pero yo conozco un camino mejor. Solo tenéis que pensar que no va a pasarnos nada. ¡Dios mío! No creo que le hagamos falta para nada. Tras intentar ligar un poco con estas dos chicas que hemos escuchado, Aaron emprende su ruta senderista. Pese a ser un experto en este terreno, pisó mal en una piedra. Y aquí empieza la angustia de la película. Aaron se despeña y su brazo queda atrapado entre la pared y una gran piedra. Pobre hombre. El problema es que nadie sabe que está allí y la comida y la bebida es escasa. ¿Saldrá Aaron de allí? No lo quiero desvelar por si nadie sabe su historia, aunque creo que la semana pasada destripamos aquí un poco. Ya llevo 24 horas aquí, atrapado. He estado picando la roca, más que nada para calentarme. Me quedan unos 150 mililitros de agua que deberían mantenerme con vida hasta mañana por la noche, si tengo suerte. Se acabó. Mamá, papá, no os he apreciado como tendría que haberlo hecho. Os quiero. Y siempre estaré con vosotros. James Franco. Yo creo que me mola más el otro nombre. Como dijimos antes, quien se come la mayoría de la película el solo, quitando la excepción de las dos turistas que se encuentra y de las ensoñaciones que tiene cuando el hambre y la sed empiezan a hacer mella en él, y que es una manera de que la peli no sea tan repetitiva. La figura de los padres, su hermana y sus premoniciones es lo único que saca la película de entre las rocas. 127 horas es una de las cintas destacadas para la edición de los Oscars de este año. James Franco como mejor actor y Danny Boyle como mejor director son las candidaturas en las que más posibilidades tienen, pero no habría que descartar sus posibilidades a mejor película y quitar la estatuilla al Discurso del Rey o a la Red Social. Creo que, pese a que se estrena este viernes, tú ya la has visto, ¿no, Leandro? Sí, gracias a las maravillas de la tecnología y a mis contactos importantes ya la pude ver. Y si quieres, después de la tertulia del cine, te cuento cómo fue la cosa. Pero otra de las cintas que se estrena este viernes es La Trampa del Mal. La trama de la película es la siguiente. Cinco extraños en Filadelfia empiezan el día con la rutina habitual. Van a un edificio de oficina, entran en un ascensor y se ven obligados a compartir un espacio reducido con un desconocido. Nadie mira a nadie, solo estarán juntos unos momentos. Pero lo que hasta ahora parece un hecho casual no tiene nada de coincidencia cuando la cabina se detiene. Joder, cómo me he liado la lengua. El destino acaba de llamar. Estas cinco personas verán cómo sus secretos salen a la luz y deberán rendir cuentas por lo que han hecho. ¿Qué le ha pasado? Es como si me hubieran mordido. Espera, ¿alguien lleva algo afilado encima que pueda haberla cortado o con lo que pueda haberse cortado ella? No. ¿Por qué tienes sangre en las manos? Se ha caído encima de mí. ¿Y por eso la ha cortado? ¿Qué? No, le habrá pasado algo y luego se me ha caído encima. Se lo habrá hecho ella misma. Venga, ya. ¿Se ha mordido la espalda? ¿Qué? ¿Se creen que es una mordedura? No, nadie ha mordido a nadie. ¿Qué otra cosa puede ser? Pues no lo sé. Yo se lo diré. Puede ser una sierra. Mientras desde el exterior intentan liberarlos en vano, los ocupantes del ascensor se dan cuenta de que la única forma de sobrevivir es enfrentarse a la maldad que les ha llevado hasta aquí. Lenta y metódicamente, los cinco extraños pasan de estar en una situación molesta a sentirse impotentes y a saborear el terror más profundo. A cada uno de ellos le empiezan a ocurrir cosas terribles y la sospecha pasa de uno a otro. ¿Quién es el culpable de todo esto? Hasta que se enteran de la tremenda verdad. Uno de ellos es el diablo en persona. ¡El diablo! ¡Está intentando escapar! ¡Para! ¡Quédate quieto! ¡Para! ¡Quédate quieto! ¿Pero qué coño haces? ¿Vamos a quedarnos todos aquí mismo hasta que esto acabe? ¡Sabíais lo que hacía! ¡Os he dicho lo que hacía! ¡No os conozco! La Trampa del Mal es la primera entrega de The Night Chronicles, las crónicas de la noche, o un mal juego de palabras con el apellido de M. Night Shyamalan. Y bueno, es una serie de historias de terror producida por este director, ya lo recordáis de películas como El sexto sentido, El bosque o El incidente. Y bueno, la verdad que tiene buena pinta, lo que pasa que no sé yo hasta qué punto. Es típica película un poco de terror clásico en la que cinco sospechosos se quedan encerrados en un ascensor, uno de ellos es el diablo, y tendréis que ir al cine para descubrirlo. Y ahora pasamos al tercer estreno de esta semana, que es una peli para niños, va de una princesa con el pelo muy largo, exacto, es Rapunzel, como habéis imaginado, o como lo traducen aquí las pelis en España, Enredado. ¡Ajá! Aquel día estaba buscando un sitio para esconderme. Y lo encontré de golpe. En esa torre vivía una chica que llevaba allí encerrada muchísimo tiempo. Estoy dispuesta a ofrecerte un trato. ¿Un trato? Gírate. Quiero ver el mundo más allá de mi ventana. Primero dije, va a ser que no. Y luego dije, deja caer tú. Walt Disney vuelve a la carga con su legión de princesas, y lo hace esta vez con la historia de la chica encerrada en la torre y que soltaba su larga melena para que su príncipe la rescatara. Pero como no podía ser de otra manera, Disney cambia la trama del viejo cuento. Ahora la princesa hace un pacto con un ladrón y se dispone a vivir un montón de aventuras con él. Bueno, con el ladrón, con un caballo super policía, un camaleón sobreprotector y una panda de matones. Vaya equipo más, ¿cómo decirlo? ¿Variopinto es la palabra? Sea como sea, Enredados viene avalada por una buena taquilla y crítica desde Estados Unidos, donde se estrenó en noviembre. Pero es desalentador ver cómo una película de esta temática no aparezca ni en las nominaciones al Oscar a Mejor Película Animada. Y como último estreno destacado, Mark Wahlberg y Christian Bale vuelven a la cartelera para presentarnos The Fighter, el luchador. Este es mi hermano pequeño. ¿Me ayudas a acabar esto? Le he enseñado todo lo que sabe. ¿Aún no sabes cómo acaba esta pelea? ¡Se acabó! Aún sigo entrenando. Tengo un combate la semana que viene y cuando lo gane empezaré a tener dinero. Estaremos juntos más tiempo, ¿vale? ¡Suerte, papá! No te hagas ilusiones, Casey. Adiós, cariño. Limpias calles, ¿no? Sí, y soy boxeador. Dicen que eres como un ascensor. He perdido algunas peleas, pero en la próxima voy a demostrar quién soy yo. Inspirada en una increíble historia real, nos llega la áspera pero cariñosamente humorística historia del regreso de un héroe del boxeo poco común. Mickey Ward, el irlandés, interpretada por Mark Wahlberg, y de su hermanastro Dickie Eklund, interpretado por Christian Bale, quienes tuvieron que enfrentarse como contrincantes antes de unirse como hermanos en una dura pelea para ganar un importante campeonato y fortalecer sus lazos familiares. La historia comienza cuando Dickie, orgullo de la ciudad que una vez peleó ferozmente contra Sugar Ray Leonard, se enfrenta a tiempos difíciles. Mientras tanto, Mickey se ha convertido en el luchador de la familia, con su incipiente carrera en manos de su madre Alice, a la que da vida Melissa Leo. Sin embargo, a pesar de su gran gancho izquierdo, siempre lo castigan en el ring. Cuando la más reciente lucha de Mickey casi lo mata, es persuadido por la voluntad de hierro de su nueva novia, Charlene, interpretada por Amy Adams, que sugiere hacer lo impensable, separarse de su familia, perseguir sus propios intereses y entrenar lejos de su problemático hermano. Entonces se le presenta a Mickey la oportunidad de su vida en una pelea por el título, pero pronto queda claro que hará falta la fortaleza de su hermano y de toda la familia para que se llegue allí. Desafiando a los detractores, apuesta por una decisión que traerá nuevamente a Dickie, Charlene, Alice y toda la familia Ward Edlund a su esquina del ring y dará como resultado una de las cadenas de victorias más sorprendentes de este deporte. De la nada, Mickey se convertirá en un campeón, conocido como un luchador resistente y leal, que peleó la batalla más difícil de todas, por su familia. Estamos hoy un poco accidentados, ¿verdad? Sí, hoy está saliendo la cosa un poco a trompicones. Pero bueno, está bien, hombre, está bien. Bueno, pues llegamos a nuestra pequeña tertulia cinéfila. Antes, la verdad es que si hablamos la mitad que hemos estado comentando antes fuera del estudio, esto estaría la más de entretenido, ¿eh? Porque mira que hemos visto películas. Ya ves, tú, por ejemplo, ¿qué has visto esta semana, Fernando? Yo anoche vi Batman Begins. La volví a ver y la verdad es que es una peli muy recomendable. La mayoría de la gente la ha visto, ¿no? Yo creo que también mucha gente la ha visto después de ver la del Joker. Claro, que tuvo mucha más repercusión y la gente se planteó ver la primera, pero la verdad que con un reparto espectacular en el que aparecen Liam Neeson, Morgan Freeman, Michael Caine, Christian Bale, obviamente, que hace de Batman. ¿Tú creo que sabes lo que gana la segunda parte respecto a la primera? Que no está Katie Holmes. Es un dato importante, aquí lo dejo ahí. ¿No sale? En la 1 es Katie Holmes, la novia de Bruce Wayne. En la segunda es otra actriz, gracias a Dios. Ah, pues yo creía que era... Pues qué mal, ¿no? Es un poco así. A ver si nadie se da cuenta. Pero sí, te das cuenta, sí. Qué para mal. Mejor, para mejor. Obvio, yo, hombre, yo Katie Holmes la verdad que no la he visto en muchas películas aparte de... De la de Batman, no sé. Yo la conozco por ser la mujer de Tom Cruise. Ese es el problema. Pues no lo sabía, yo pensaba que salía ya en la segunda parte. Además, después de cómo acaba la primera, digo, bueno. O sea, yo he visto la segunda creyendo que era y a otras tres. Qué mal, tío. Me he desacreditado como crítico totalmente. No, la verdad es que se parecen bastante, ¿eh? Las dos que han cogido se parecen bastante. ¿Pero se hacen del mismo personaje? Sí, sí, el mismo personaje. Ah, eso no es como cuando en El Príncipe de Bel-Air se fue la tía de Will y me dieron a otra que hacía de tía de Will. Y... A ver si nadie se da cuenta. Eso es lo que a mí me ha despistado. ¿Y tú qué has visto esta semana? Pues yo, como he dicho antes, he visto 127 horas, que me ha parecido muy, muy buena. Sobre todo Jay Franco. Jay Franco creo que está impresionante. Ya que yo, a Jay Franco nada más que lo haya visto haciendo de Duende Verde en Spider-Man, diciendo, vaya tío, más... ¿Y no crees que le darán el Oscar? Está complicado, ¿no? Yo, para mí, se lo deberían de dar. Con respecto, ya he visto también El discurso del rey, he visto Colin Firth, digo, uff. Jay Franco se merienda a Colin Firth, pero vamos. Lo que pasa es que la academia es la academia y yo no sé el gusto que tienen por las películas inglesas, que todos los años hay una nominada. Tiene que haberla por fuerza. Alguna premiada. Acuérdate de esta. Seda es la que hizo el mismo director de Orgullo y Prejuicio, sí, que también Seda, salía Keira Knightley. Que Seda estuviera nominada, por Dios. Y luego lo de la reina. También, de Queen. Queen y y Elizabeth también ganó. Vaya, que están enamorados del cine inglés y yo no lo entiendo. Sí, sí, la verdad que es verdad que parece que siempre tiene que haber, ¿no? No sé, yo la verdad que no he visto ninguna de las dos porque el discurso del rey está... El discurso del rey está bien, pero es lo que te he dicho, que es la historia del tartamudeo del rey Jorge V, que no es nada que te atraiga. Pero la verdad que Geoffrey Rush está impresionante, haciendo de logopeda. Está impresionante ese. Por eso te digo que se merienda totalmente Colin Firth. Colin Firth a lo mejor hace alguna actuación, pero es que al lado de Jeffrey Rush y de Helena Bonham Carter, que también lo hace muy muy bien, se queda empequeñecido. Si hubiese sido un rey español, no habrían hecho ninguna película. ¿Te imaginas la película El rey Juan Carlos I? ¡Oh, ya se ha hecho! ¿Qué narices? La gente de 5. Con este hombre... Cinco, no, Antena 3. Ah, ¿sí? Antena 3 fue el que hizo la película del rey, que lo interpretaba. ¿Tú te acuerdas de Manolo y Benito? Sí. ¿Te acuerdas del que hacía de jefe gay? Sí. Ese hacía de rey Juan Carlos, vamos a ver. ¿A que duele? Bastante. Bastante. La verdad que ha sido un año... Hombre, yo veo a los candidatos y sin verlo es difícil criticar. Bueno, para mí no, pero debería ser difícil criticar. Flojo, ¿no? No sé, yo no veo grandes películas que diga... ¿Con las redes sociales para tanto? Sí, sí, las redes sociales muy buenas, ¿eh? Yo la verdad que este año he visto bastante nivel, comparado con otros años. Comparado con otros años que hace... ¿Cuándo fue? Hace dos años ganó el Slum 2000, por favor. Es verdad que últimamente... Que también de Danny Boy, por cierto. Danny Boy gana cuando las películas son flojas, o sea que cuidado que este año. Dice Juani que bien, que deje de hacer críticas sobre películas. Que Danny Boyle, pero lo de Landon Millionaire, el parte no la grabó. Eso creo que me lo contó a mi Fran, que también estaba por el chat hace un rato. Que, sí, que como que dice, sí, yo grabo tal, pero grabo una parte. Otra parte se la endilga a otro, toda la parte en la India. Ah, pues eso no lo sabía yo. Y no... Danny Boyle es que es muy raro. Hace películas como esta, después hace 28 días después. Y, pero antes también hace La Playa. Tira tú, vamos a ver. Elige un... La Playa es la de Leonardo DiCaprio. Elige un género, hombre de Dios. La verdad, bueno, le va bien, ¿no? Sí, hombre, ya ha ganado un Oscar y va camino de otro. Bueno, de otro, yo creo que lo ganará David Fincher este año. Por la red social. Lo malo es que pelis tan míticas como La Jungla 4.0, que la echan esta noche en La Sexta, se va de vacío. De no me digas que esta noche echan La Jungla 4.0. Sí, porque La Sexta estrena un nuevo espacio que se llama El Taquillazo. Es como el peliculón de Antena 3, pero con películas nuevas y con menos anuncios. Y van a echar Watchmen, van a echar La Jungla 4. Sí, madre, van a echar pelis bastante nuevas, la verdad. Entre La Sexta y La Sexta 3, que después están películas como Teen Wolf y esas cosas. Yo me he estado todo el día pegado a la tele. Y nada, yo la verdad que he visto yo algo esta semana, algo más. Sí, vi una peli, pero de los 80, de que salía Michael J. Fox y Kiefer Sutherland, el actor de 24. Y era bastante mítica porque contaba la historia de un periodista recién terminado de la facultad que trabaja en una revista de arte y empieza a darle a las drogas, al alcohol y su vida se complica. Y hay una escena muy curiosa, o sea, yo no sabía que los dos habían trabajado juntos, ¿no? Pero cuando le expulsan de la revista por lo mal que lo hace, cogen un lirón y lo llevan al despacho del editor para dejarlo allá al día siguiente, pero el lirón le muerde la mano a Michael J. Fox. Se le engancha en la entrepierna a Kiefer Sutherland y es una escena bastante desternillante con los dos jóvenes. Michael J. Fox, una cara que parece, vaya, se supone que hace un papel de veinteañero y tiene cara de tener 15 años, ¿sabes? Sí, ¿pero de qué año es eso? Pues yo creo que fue cuando estaba harto del encasillamiento de Regreso al Futuro y empezó a hacer papeles dramáticos a ver si caía, si caía algo. Tú lo ves y dices, hostia, es que no te puedes creer que es un tío atormentado porque tiene una cara de chaval, vaya. Ese es el problema, que Michael J. Fox puede hacer de Michael J. Fox. Es que... es como Shia LaBeouf. Shia LaBeouf no le pide otra cosa que no sea hacer de Shia LaBeouf. Pues una peli al menos es curiosa. Esa escena es que la ves y dices, tío, qué cosas más raras han hecho. Se llama Luces de Neón, la película. Hay una película aquí en España que se llama Carne de Neón, no sé si te acuerdas. Sí. Que una oyente nuestra nos criticó por mencionar a su protagonista, el cual no pienso mencionar más. No lo vas a hacer, ¿no? No. Por Dios, tenemos que disculparnos con María Martín por si nos está escuchando, sí, ya que la acusamos de violenta. Y con su padre, sobre todo. Sí, con su padre también. La acusamos de violenta sin motivo, guiño, guiño, porque ella es una persona pacífica, encantadora, y que tengo aquí apuntado, muy, muy, ¿qué dice aquí? Amigable. Así que, amigable. Disculpado queda. Pues bueno, vamos a ir poniendo punto final a... Bueno, no sé, ¿tú tienes alguna peli más que...? No, tengo pendiente de ver Mi Familia, creo que se va a llamar aquí, que no sé cómo es el título en inglés, que también es una candidata al Oscar. Mi Familia. Cómo, o sea, no tengo yo mucha esperanza de esa, la verdad. ¿Fuiste a ver la turca esta de la miel, de la que hablamos la semana pasada? No, porque como vinieron nuestras amigas Marina y Alicia de Brighton, pues, a las que saludamos. Al final no pudimos ir. Bueno, pues vamos a poner punto y final a la tertulia. Ahora vamos a pasar al cine. Antes vamos a hacer una pausa. Tengo yo preparada aquí una canción para dos de nuestros oyentes más especiales, para Miss Bag y para Juani. Creíamos que iban a estar aquí con nosotros. Esperemos que la semana que viene puedan venir. Y a ver, no voy a decir el nombre, a ver si les suena y que me lo pongan por el chat. Venga, ahora volvemos. We'll be right back. Pues la canción era Messing in a Battle. Esta era una de mis canciones favoritas en el Guitar Hero. Se me daba muy bien, la verdad. Era la única que más o menos me defendía. Y en fin, que vamos con los deportes, que la semana no ha sido muy beneficiosa para los malagueños. El Málaga volvió a caer y esta vez ante un rival directo como el Zaragoza. El resultado fue de 1-2, pese a que el Málaga empezó adelantándose con un gol de Duda. Una vez más no supo qué hacer cuando se encontró con el marcador de cara, se puede decir que dudó, y Bertolo junto a Sinama Pongo le dieron la vuelta al marcador. Ahí te he visto muy fino, ¿eh? Y esta derrota no puede venir en peor momento. El Málaga es último en la clasificación y se sitúa a 4 puntos de la salvación. Es una situación algo complicada, ya que cuando un equipo con ese potencial llega a esa posición es difícil de salir. Todavía recordamos al Atlético Madrid cuando con Jimmy Floyd Hasselbein, con... ¡Cómo ha salido Hasselbein! Madre mía, el nombre más complicado. Con Hasselbein, con Kiko, con Molina, se situó último y no había quien lo sacara de ahí. Pero deben intentarlo y lo harán en el Sánchez Pizjuán el domingo a las 5 y ante Sevilla. Y además, finalmente el club ni trajo a Diarra, ni a José Ángel, ni a ningún delantero. Se despidió a Baja, que partió hacia Laica Griego, a Iván González, que se va cedido al Castilla, y a Ediño, que se vuelve cedido esta vez al Marítimo. Pero el capítulo de fichajes se cerró ayer y sin ninguna novedad. Parece que los cerca de 200 millones de euros que va a costar el nuevo estadio ha hecho que el jeque se lo piense un poquito antes de despilfarrar dinero. Y en el fútbol más cercano al barrio, en el grupo 13 de la Liga Nacional Juvenil, el 27 de febrero ganó al Real Jaén B por 1-0, lo que le sirvió para consolidar su sexto puesto. La semana que viene visitarán al Oriente. Y cambiamos de balón, ha sido también una semana movida en el seno de Unicaja. Se presentó a su nuevo fichaje, Gerald Fitch, se dio de baja a Guillén Rubio, al que yo presenté. No, que cubrí la información en el sub, esperando la incorporación de Garbajosa, y se cedió a Lima, al Granada. Pero lo deportivo no ha sido una buena semana. Primero, perdieron ante el Panathinaico griego por un estrepitoso 82-56. Repito, 82-56, que equivale a perder de 26 puntos, que es un cuarto metiendo muchas canastas a un equipo solo. Exactamente. Donde solo destacó Freeland con 11 puntos. Después, el sábado, también cayeron, pero ante el Caja Laboral, en Liga, por 76-74. Yo vi la última jugada, vaya desastre. Dieron una mejor imagen. Y el mejor del partido fue el nuevo Fitch, que anotó 17 puntos y capturó 8 rebotes. Ya se le pegará la rutina de sus compañeros y verás tú cómo va. Se me ha olvidado comentar, ahora que voy a hablar también de la información del Clínica Rincón, va a hablar tú después. Sinanovic, el que todas las semanas destacamos, se ha ido también cedido al Granada. Granada parece ser que es la cantera de Unicaja. Está allá Panchi Barrera, está Lima, está Sinanovic y veremos si no se va nadie más para allá. Y palmaron ante el Barça todos ellos. Hombre, no le ganan con Unicaja, ganan con Granada, Bueno, el Unicaja es colista en solitario de su grupo en la Euroliga y este jueves se medirá al Yetubos a las 9 menos cuarto, televisado por Canal 2 Andalucía. En la ACB han bajado a la undécima posición y este domingo a las 12 y media se medirán al Fuenlabrada, el antiguo equipo de Chus Mateo. Y el Clínica Rincón no jugó este fin de semana ya que se disputó la Copa Príncipe de Asturias, que ganó el Bluesens. El sábado el filial cajista se medirá al Murcia a las 6 de la tarde. Y vamos con el balonmano. La Liga Sobal sigue parada ya que este fin de semana concluyó el Mundial de Balonmano, en el que España rascó la medalla de bronce al ganar a Suecia en el último partido. El Antequera volverá a la carga este domingo a las 8 de la tarde ante el todopoderoso Ciudad Real. ¿Mantendrá su noveno puesto? Y en la primera estatal, el Ciudad de Málaga empató a 23 ante el Cajasur Córdoba. Al final no ganó ni uno ni otro, es decir, que yo he perdido a los dos. Mantiene la cuarta posición, pero le sigue muy de cerca el Concea, que ganó al Chip Malagueta por 31-33. El Chip sigue también penúltimo, pero su distancia con el Bailén ha aumentado. Y durante esta semana, el Ciudad de Málaga jugará el sábado ante el Chip Malagueta en el derbi malagueño. Pero antes, el Chip jugará el viernes su partido atrasado ante el Tenerife. Y terminamos con el polideportivo, que viene muy cargadito. Se disputó este fin de semana el Campeonato de Andalucía de Cross, donde Dani Pérez acabó primero y Díaz Carretero, el que siempre gana la media maratón de Málaga, fue tercero. Por parte femenina se logró triplete, con Esther Hidalgo como campeona, Lucía Pérez como segunda y Dolores Pulido como tercera. En golf, Miguel Ángel Jiménez acabó segundo en Bahrein, por detrás de Casey y con posibilidad de título hasta el último día. Y cabe destacar que se empiezan a conocer los nombres para la Andalucía Tennis Experience, que se disputará en Marbella a partir de 2 de abril. Por ahora, las más destacadas son Victoria Azarenka y, cuidado, Ana Ivanovic. Más de uno va a ir a ver el torneo más que por Ana Ivanovic, que eso te lo digo ya, ¿eh? Más de uno y más de dos de los que hay aquí haciendo el programa. Porque es muy buena jugadora, ¿eh? Y una tenista de armas tomar. Sí. Si no se hubiera ido de la cabeza, que hubiera sido la mejor del mundo, te lo digo de aquí ya. La verdad que sí. Y también destacar que el Club de Rugby Universidad de Málaga ha conseguido la primera plaza en la Liga Andaluza, a falta todavía de un partido, pero ganó su partido a la Universidad de Sevilla y se ha proclamado campeona ya. y también que el fin de semana se disputó el campeonato de Europa de hockey subacuático aquí en Málaga. El conjunto andaluz quedó subcampeón nada menos. Algún día explicaremos cómo se juega. Primero nos lo tendrán que explicar a nosotros. Pero bueno, si ganamos, bendito sea, ¿no? Yo prometo que si me enseñas a jugar, me pongo el bañador contigo y vamos a jugar. Te lo digo desde aquí. Pero tú imagínate en pleno contragolpe que te quedas sin aire. La tienes que pasar corriendo. Joder, es bastante complicado. Y yo que no aguanto ni el largo de mi piscina, que chica, o sea que imagínate. En fin, la verdad que pues voy a investigar. Tengo yo curiosidad de cómo funciona ese deporte. Pues bueno, así concluimos los deportes de hoy, ¿no? Pues sí, creo que ya podemos dar fin a la sesión. ¿Y si fuese a comprar comida rápida y la hiciera pasar por uno de mis platos? Oh, deliciosamente diabólico, Seymour. ¡Seymour! Inspector, solo iba a estirar las pantorrillas en el alféizar. Es un ejercicio aeróbico. ¿Quiere acompañarme? Esta es la nueva música que hemos buscado esta semana para DFAL, para reírnos un poco. Es impresionante. Ya sabéis, DFAL es nuestro espacio para el debate y la tertulia en el que todos vosotros podéis participar, ya sea a través del chat, que hoy está muy movidito, Juan y María, que decís que han acertado obviamente la canción, que un recuerdo especial de ese bonito viaje que hicimos a Londres. Y bueno, si queréis participar y llamarnos, el número de teléfono es 95261, cada vez veo yo peor, 1567, 95261, 1567, y bueno, comentadnos lo que queráis. Hoy vamos a hablar, más o menos si tengo yo entendido, de la sanción a Alberto Contador. Sí, que parece ser que le van a sancionar, la federación ha sancionado con un año. Y él ha decidido recurrir al Tribunal de Arbitraje Superior. Y le pueden caer dos. Que sería lo más probable, sí, que porque lo digo desde aquí. Por los antecedentes que hay, la verdad que lo más probable es que le sancionen dos años y pierda el último tour, o sea que no se lo den, tendría dos, la verdad que es una manera de cargarse a Contador. Ya no le permitieron correr su tour cuando ganó el Giro y a Vuelta, no le permitieron correr con su equipo y ahora esto. Yo a Contador sinceramente no le veo culpable. Y la verdad que la Federación Española tampoco, ¿no? O sea, le consideran culpable de llevar la sustancia dentro del cuerpo, pero no consideran que se la haya tomado con intención de doparse, lo cual es un poco absurdo desde mi punto de vista. Es que lo que mira, la ley antidopaje, ¿qué es lo que persigue? Que no se hagan trampas. Exactamente. El Contador no ha hecho ninguna trampa. Está claro que filetes de esos raros ya no va a tomar. No, desde luego. Ya no va a tomar mal. Ya a partir de ese día va a comer lo que le ponga el club y no se va a extralimitar. Por cierto, antes también vamos a hablar del fichaje de Torres por el Chelsea, que ha sido lo que ha movido un poco el mercado de fichaje a última hora. Queremos responder a Alesia, que vaya palito nos ha dado con lo de que el argumento de la peli se parece a Málaga. Es que estoy cayendo ahora. La verdad que es cierto, pero hombre, esas cosas no se dicen. Por un momento, Alesia, imagínate la escena del Hurón. ¿Quién sería Keith Sutherland y quién sería Mike J. Fox? ¿Y quién sería queremos que respondas. ¿Y quién sería el Hurón, que creo que está en Suecia? Hablando de lo de Torres, que se nos va, bueno, a mí se me va la cabeza totalmente. El quinto fichaje más caro de la historia. Ya Marca dice que es el español más valioso del mundo. Sí, la verdad que el español que ha costado más dinero. Y está ahora mismo por detrás de Figo, de Zidane, de Kaká y de Cristiano Ronaldo. O sea, del Madrid. Exactamente, todos los fichajes del Madrid. Lo que a mí me sorprende es que no te puedes ir en ningún sitio, porque, hombre, Torres le ha dado mucho al Chelsea, al Liverpool. Y allá vi yo quemando su camiseta. Sí, pero eso es... Con lo caro que es una camiseta. Joder, por lo menos. Bueno, en Inglaterra no sé cuánto será. Aquí son 70 euros, ¿ves? Eso Narváez, si estuviese por ahí, no respondía. Ah, hoy no ha faltado Narváez. Esto duele. Ahora que no hace falta, falta, ¿eh? No he dicho nada, realmente. Ahora cuando no hace falta, falta. Falta, falta. Que eso yo creo que es un sector minoritario de la afición del Liverpool. La afición del Liverpool no creo que así. Liverpool ha dado mucho... Fernando Torres ha dado mucho al Liverpool. No creo que tenga... Él ya lleva manifestando tiempo que se quiere ir. El siguiente ni se reina. El Spanish Liverpool se ha acabado ya. La verdad que sí. Y hombre, por 58 millones yo le pongo un lazo. Hombre, ya ves. Pero lo que pasa es que después Emma gasta el dinero. Se han gastado 40 en Carroll. Carroll es un delantero del Newcastle que está siendo jugador revelación este año en la Premier League, pero que va 40 millones de euros. Bueno, la verdad por Carroll. Pues yo me hacía la ilusión de ver a Torre en el Madrid el año que viene. Eso sería un pelotazo. La verdad que ya no va a poder ser. Yo el Chelsea no sé, a mí por lo que me cuentan ahora el Chelsea ha odiado allí. Chelsea es como así elitista y todo el mundo le cae mal. Claro, porque hasta hace poco el Chelsea no era un equipo puntero. Su estrella había sido Gianfranco Zola hace mucho de eso. Pero llegó Abramovich, llegó soltando billetes como un descosido y... Era un equipo creado, no tiene, por ejemplo... No sé, casi ningún equipo de Inglaterra, no tiene cantera. Yo no sé, hombre, Torres va ilusionado, pero ahora se va a Abramovich o lo que sea, y ahí yo lo que veo que esos clubes sin tradición, luego cuando se va el que pone la pasta, la cosa va para abajo. Esperemos que al Málaga no... Bueno, al Málaga primero que suba, ¿no? ¿Qué pasa? Que veo que te ríes. Nada, que he visto aquí un comentario de Alesia que dice, ante todo rapidez, bien. Segundo palo. Oye, Alesia, bueno, no hay dos sin tres, ¿no? ¿Cuál será el próximo? No... Sí, es que el chat está entretenido. Podríamos hacer una sección que es leer el chat a tiempo real. Oh, mira. ¿Imagina? A ver quién es el más rápido. Y así que pensé primero ya rapidez. Que creo que lo que te he dicho antes estaba mal. Porque enredado no es la voz de Bustamante. O al menos lo que yo he escuchado aquí en el tráiler. Quizás la canción de la película que la cantaba. Sí, yo vi que la cantaba. ¿Con quién la cantaba? ¿Quién era la mujer? Con Gisela, uno de estos. Seguro, ¿no? Que Gisela hace todas. Y dice Juan Egui que comentemos el caso del tenista Gasquet, francés. Eso estaba leyendo yo ahora. Que dio positivo por cocaína, pero al final se dijo que por la poca cantidad que se registró, se llegó a la conclusión de que la droga llegó a su cuerpo por el beso de una chica. Que pero suponemos que sí que había tomado. Una cosa es tenis y otra cosa es ciclismo. El ciclismo van a muerte. Ah, entonces esto es lo que decía Contador recurre al beso de Gasquet. Ah, pues si te digo lo que yo pensé cuando lo leí. Y fíjate tú qué curiosidad de periodista que no pinché en el enlace. Soy más feliz. Buscaba la felicidad en la boca de Gasquet. Y más... No, tío, no. ¿Qué me has dado a entender? Hablando de cocaína, Charlie Singh ha ingresado en un centro de rehabilitación y por 3 meses se suspende el rodaje de la serie. Hombre, ya era hora, porque llevaba una racha Charlie Singh que era más noticia por su escándalo que por la serie. Que por cierto, que hacen un llamamiento aquí a Antena Neos ha hecho que me invicie a 2 hombres y medio. No repitáis pero, más. Exactamente. Es que habían vuelto a echar la primera temporada ya. Deja de repetir, compra temporadas nuevas. Sí, sí, y además es que yo no creo que cuesten tanto los derechos esa serie en España, la ponía a la 2. La ponía a 2, por Dios, que no te gustan mucho. La verdad. Oh, mira, Alesia vuelve al ataque, dice Narváez solo comenta el precio de los DVD. Uy, Alesia se ha levantado con el pie izquierdo algo, ¿eh? Si se ha levantado a esta hora, vaya día lleva. Claro, si se ha despertado ahora, mal vamos. Quería, sobre el caso Contador, sí. Yo soy un usuario de Twitter, uh-huh. Y el otro día David Echeverría, que fue un ciclista... muy bueno amateur, lo que pasa es que después profesionalmente no ganó nada. Dio su opinión sobre el caso Contador, la he transcrito aquí. Voy a decirlo textualmente. Alberto Contador, grita justicia cuando esta es benévola. Vuelves a gritar que no crees en ella. Cuando hubo excompañeros que pidieron ser juzgados y no lo fueron, te callaste, no te tocó. Gritas que ha habido prensa amarillista cuando la mayoría ha sido y es cariñosa como con nadie antes en un caso similar. Gritas que no crees en el sistema antidopaje, cuando antes por él ganaste un tour por Rasmussen. Callaste. Eres el tío con más clase que vi correr y ojalá corrieras mañana mismo, pero no grites cuando antes callaste. Aquí me gustaría decirle a David Echeverría, si lo está escuchando. ¿Esos son 140 caracteres? No, escribió 4 o 5. Se quedó a gusto el muchacho. Yo quisiera contestarle. Primero decir que no ganó el tour de Rasmussen por el sistema antidopaje. Se retiró Rasmussen antes de que le pillaran, que es otra cosa diferente. Su equipo lo obligó a retirarse. Cuando lo obligó a retirarse, por algo sería... que no quería que salieran los análisis. Y también me gustaría decir que la prensa amarillista en España no ha sido, obviamente. La portada de la jeringuilla en un diario alemán, no me acuerdo el nombre, fue escandalosa. Sí, sí. Que hay que matizar un poquito las cosas, la Echeverría. La verdad es que con todo esto, si lo que se le hace mal es al ciclismo, que era hace unos años el segundo deporte en audiencia en televisión, y ahora no lo ve nadie, lo que no puede ser es que cada vez que salga algún figura, y bueno, y mucho más si es español, nos lo intentemos cargar, porque tú dime un campeón de los últimos años que no haya sido acusado, sancionado, o al menos que se sospeche de él. Pero español y no español. Porque todo, todo. Si te va el último 10 años, Armstrong, está siempre la duda de su dopaje. Contador, Pereiro que ganó ¿quién fue? ¿A Landis? Porque sí. Landis le sancionaron. Sí. El ciclismo se le han cargado ya directamente, y Camino de llevar al atletismo también. La verdad que sí, la situación es triste. Lo que yo no sé es cuándo sale la resolución del Tribunal Internacional, porque se supone que la temporada empieza ya mismo, y si lo sancionan, o sea, lo que no creo yo que se ponga, es decir, que por ejemplo pueda empezar a correr Giro, hombre, el Giro en junio, ¿no? Todavía queda, pero la verdad que los ciclistas preparan la temporada para tener 2 picos de forma, y Yo creo que el año contado se lo ha encargado. Yo lo veo descentrado. Sí, sí, no, totalmente. Él no se puede concentrar una temporada ahora. Y ya la sombra, la sospecha te la dejan encima y yo no... La verdad que, en fin. Es como, por ejemplo, el caso Marta Domínguez. El otro día que leí que la habían apartado, yo me creía que le habían apartado el caso, no, lo que han hecho una es parte. Ponerle un caso aparte. Pero di tú que ahora sale inocente Marta Domínguez, que yo creo que va a ser que no. Di tú que sale inocente. Sí. El daño ya se le ha hecho totalmente. Ya no puede esa mujer volver a correr tranquila. La verdad que sí, y que ya la gente se desencanta y ya cuando ve a alguien piensa, dice, fuah, este seguro que va hasta arriba de todo. Eso es así. Aquí Alesia, la que más está comentando en el chat ahora, dice que no quiere esas imágenes de Frank y vosotros comentando la escena esta que hemos dicho antes de la película. Que no quiere verla, que si no esta noche no duerme. No somos como la... Y dice que no se acaba de despertar, que viene de clase. Un gestito así como de cara de... Ah, bueno, sí. Si viene de clase, entonces me creo que esté repartiendo leña. Y dice Juani que el diario alemán puede ser el Bill. ¿De Bill? Sí, el que más me sonaba, pero... No quería lanzar aquí. El que decía Teodoro, el Frankfurt Allgemeine Heiner. Pues eso por lo menos tendría rigor. Pero... La prensa de referencia. Bueno, desde que salió en el Time Sara Carbonero, ya lo del rigor eso, es relativo. Eso fue patético. Pero. Entonces. Joder, no, la verdad que estoy asimilando. Esa imagen está también de la tía a la cabeza. No, que le, la contra. Que le iba a decir a Alesia que no. Málaga Go no es como el argumento de la peli por el simple hecho de que no cobramos nada. Entonces, si nos despidiesen, sería una despedida simbólica. Bueno, cobramos en amor al arte. El amor que recibimos de todos vosotros. Y bueno, ¿qué temas más teníamos? Yo es que tengo aquí los papeles un poco... Podemos hablar de The Walking Dead, por ejemplo. Que no hablamos la semana pasada. Es verdad, la semana pasada se nos acabó el... Tampoco hablamos de Alien y de los Predator. Eso me dolió, eso nos lo preparamos ahí bastante. Pero bueno, The Walking Dead, que ahora está bastante de moda y que se acabó en la sexta la semana pasada, aunque ninguno lo vimos por la sexta. No, la verdad que no. Pero... Oye, es que ya me han acusado de que la sexta me paga por hacer promoción, tío. Es que ahora diga lo que diga está mal. No, The Walking Dead, que estábamos diciendo que flojito al final. No sabemos, se supone que el año que viene vuelve, ¿no? Sí, en noviembre, que es una cosa que a mí me asombra porque la sexta la está anunciando ya. Que vuelve en noviembre. Para el día de Halloween tienen previsto el estreno. ¿Y la están anunciando ya? Ya, ha visto muy pronto en la sexta, muy pronto. ¿Ya estamos en febrero? Madre mía. Febrero, noviembre, ahí hay meses de por medio. ¿Quién es el presidente de la sexta? ¿Ferreras? Sí. ¿Ferreras? Sí. Por sí, Dios. Sí, sí, sí. O pagas mejor, Fernando, no digas esas cosas. La verdad que si entonces te gustó el final. A mí no me gustó el final. Sobre todo eso, el final del quinto episodio, cuando llegan al centro de enfermedades. Eso está sacado de la manga. Porque en el cómic no aparece ni por asomo. Se menciona que existe, pero no van allí en ningún momento. Es flojito. Se podría haber terminado de otra manera si hubieran seguido la línea del cómic. Se hubiera terminado de otra manera muy chula en aquella mini cárcel o en el pueblo. ¿Y no habían echado para la segunda temporada al creador del cómic o a... ¿Alguien habían echado? No, uno de los guionistas. Yo leí algo de eso, que se habían quitado de en medio. Pues con razón. Ha salido aquello. No, pero la verdad que a mí la serie me ha gustado. Me ha gustado. No es una serie que haya. No es un tema que haya muchas series. Y yo es que no lo veo original porque de zombies ya está todo contado, ¿no? No, pero aquí se centran más en la convivencia. Hay parte que se ven los zombies, pero. Uf. Los estereotipos de los supervivientes: el violento, el borracho, el loco, el viejo. Entonces, por joven. Ejemplo, personajes como Merle. ¿Te acuerdas de Merle, el nazi este que está en la azotea? Sí. No sale en los cómics. Ah, es por es la que cara. Se han sacado un montón de personajes de la manga que no pintan nada. Dime que el chino no sale en los cómics. El chino sí sale. Me han matado. Pero, por ejemplo, Merle parece que va a aparecer en la segunda temporada. Uh-huh. No sé qué van a hacer, de verdad es que no sé qué van a hacer. Pues bueno, seguiremos, joder, si es hasta en noviembre, pues imagínate tú lo que nos queda aquí de anunciar promos. Uh-huh. Voy a ser de secta, man. Yo no veo la secta, veo la secta. Bueno, pues llegamos, uy, que hemos llegado ya a las 9, Dios mío. ¿Cómo se ha pasado? Esto se pasa volando. Y yo sin contar lo mío de la muela, bueno, la semana que viene que me dolerá menos. Hemos llegado al final, ¿no? Pues creo que sí, a ver. Sí, hemos llegado al final. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, por participar en el chat, por estar ahí. Esperemos que la semana que viene Juan y María puedan venirse. Vamos a repetir también el inicio del programa que no habéis podido escuchar. A lo mejor la semana que viene tampoco se oye, pero nosotros lo repetimos. Ha sido espectacular, ¿eh? Yo solamente digo eso. Ha sido increíble, hemos ido al espacio. Y bueno, nada. Reventado, tío. Pero esto es como, lo importante no es llegar, sino cómo se llega. ¡Ole, qué bonito ha quedado! Bueno, ¿qué, Leandro? ¿Quieres decir algo para cerrar el programa? Pues poca cosa, que nos vemos la semana que viene, ¿no? Y sí, que todo va bien. Y que el último apague la luz. Venga. Os dejamos con los Beatles, canción de despedida del programa. Hasta la semana que viene, un saludo, adiós.